Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Hola, Celia Dayan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Muy Muy bien. Hola, Jorge Suerte. Pérez. Hola, Ana Belén. Hola, Celia. ¿Qué tal, Jorge? Bien, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Campana de los Trabajadores de la CTA. Sí, y vamos a compartir un comunicado de SUTEBA, porque un día como hoy, hace 12 años, tras una auténtica cacería llevada a cabo por la policía bonaerense, los jóvenes militantes sociales Maximiliano Costecchi y Darío Santillán son asesinados por el subcomisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quienes, al igual que otros efectivos, reemplazaron los cartuchos con punta de goma por los que llevan en su interior postas de plomo, ¿no? Esto dice el comunicado de SUTEBA. Tras las fallidas maniobras de ocultamiento y desinformación organizadas por el gobierno de Eduardo Duhalde, ¿no?, en ese entonces, con el apoyo activo de los grandes medios de información, en particular del grupo Clarín, que tenía en su poder las fotografías probatorias de la autoría del crimen. Y la verdad finalmente salió a la luz, y el presidente provisional Eduardo Duhalde se vio obligado a convocar anticipadamente a las elecciones presidenciales. El 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora condenó a cadena perpetua a Franchiotti y a Costa, y recomendó que se investigara la responsabilidad del gobierno de Duhalde en los asesinatos. Eduardo Duhalde era presidente de la Nación, Felipe Solá, gobernador de Provincia de Buenos Aires, Juan José Álvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Jorge Matzkin, ministro del Interior, Carlos Soria, jefe de la CIDE. Ninguno de ellos fue juzgado por el crimen. La estación Avellaneda, donde tuvo lugar el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, pasó a llamarse Estación Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, como ya había sido popularmente bautizada en recuerdo a la masacre de Avellaneda. Hoy los recordamos y queremos compartir Junio, de Jorge van der Mole, que es un homenaje del cantautor rosarino de su trabajo Pequeños Mundos, del 2005. Y por supuesto ha dedicado este programa a estos compañeros luchadores y a todos los que ponen el cuerpo y la vida en esta lucha por un mundo mejor. Junio, de Jorge van der Mole. Pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado. Y en el corazón todos los peligros, la mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría, hoy necesito un cambio. Escuchamos Junio de Jorge van der Mole, y ya están aquí nuestras invitadas Adriana Chamorro y Florencia Colombo, ambas docentes, educadoras sociales, y además estudian en el profesorado de Historia del Instituto de Formación Docente 39 de Vicente López, allí en Agustín Álvarez y Maipú. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por invitarnos. No, muchas Hola, gracias ¿qué a ustedes tal? Gracias. Por venir. Bueno, y nos comentaban que además son integrantes del centro de estudiantes del profesorado que se llama La Freire. ¿Por qué La Freire? El profesorado es el 39, que tiene varios profesorados, y el centro de estudiantes, nosotros le pusimos el nombre La Freire porque consideramos que la educación es una práctica para la libertad. Entonces, nos gusta la teoría de Paulo Freire en cuanto a pedagogía del oprimido, y por eso le pusimos ese nombre. Y además, Adriana Chamorro, sos integrante de la Comisión de Género. Sí, estoy trabajando en la Comisión de Género, que recién estamos empezando, porque en realidad este es el primer año que como centro de estudiantes estamos en ese profesorado. Ganamos el año pasado, así que bueno, todos los años se renueva. Bueno, y la idea es empezar a armar proyectos y empezar a trabajar con toda la problemática de género. Y bueno, consideramos que hay mucho todavía por hacer. Ajá, trabajar ahí adentro del sí, profesorado, sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, trabajar ahí y bueno, y generar espacios donde se pueda problematizar, dialogar y poner en práctica un poco lo que es la palabra de la mujer, la palabra de la comisión, y un poco lo que dice Paulo Freire con respecto a la palabra como praxis de la libertad, ¿no? Buscar un espacio de diálogo para poder encontrarnos a nosotros mismos con nuestra propia realidad y mirarnos en el otro y encontrar en esa ida y vuelta, descubrirnos y reencontrarnos y poder generar algún cambio. Claro, porque justamente junto con Florencia Colombo están proyectando llevar la obra de teatro del oprimido justamente al profesorado, y es una obra que se está llevando a cabo ahora en Casona de Humahuaca, ¿no, Florencia? Sí, sí, es una obra que hacemos hace 3 años en la Casona de Humahuaca, que es un centro cultural en Almagro. La estamos haciendo los segundos domingos del mes. Y es una obra que busca problematizar cuestiones de género. Nosotros tenemos 2 obras de género. Una más para adolescentes y esta más para adultos, y esta puntualmente problematiza sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Así que bueno, en realidad lo que queremos hacer en este espacio, en esta comisión de género, es llevar esta obra como un puntapié que permita encontrarnos, generar debate, problematizar las relaciones de género y bueno, a partir de ahí ver si surgen otros proyectos u otros debates. Sería como un primer inicio, una primera actividad. Y veíamos que hay una articulación entre Freire, ¿no?, este gran educador y pensador, y la idea del teatro al oprimido y la educación para el oprimido. Entonces, ¿cómo sería esa articulación? La articulación, Paulo Freire creó toda una pedagogía que fue la pedagogía del oprimido, que es de la educación popular. El teatro del oprimido es un tipo de teatro político y participativo, es un teatro popular que surgió contemporáneo, digamos, a Paulo Freire, y lo creó un dramaturgo brasilero llamado Augusto Boal. Él conoció a Freire. Y él lo que decía es, bueno, toda esta pedagogía y este concepto de opresión que pone Freire lo quiso llevar al teatro. Y él lo que propone es que todas las personas podemos hacer teatro, digamos. Siempre en el teatro convencional hay como una separación y una ruptura entre el que actúa, entre el actor que está arriba del escenario, y hay una distancia enorme con el espectador. Augusto Boal quiso romper un poco esa distancia y por eso propone un teatro donde todos puedan actuar. Y donde en algún punto, después si quieren le cuento cómo es un poco la forma del teatro, pero en algún punto se busca romper esa distancia entre el actor y el espectador. Y es un teatro político porque lo que intenta es justamente problematizar las relaciones de poder que hay en la sociedad en distintos aspectos, ¿no? Entonces se llevan adelante, digamos, las obras de Teatro del Oprimido abordan problemáticas sociales, se muestran un conflicto y después se debate sobre ese conflicto. Ese es el objetivo. ¿Y cómo es la puesta en escena que nos ibas a explicar? La puesta en escena, en realidad siempre son escenas que no son del todo largas, son escenas que muestran un conflicto puntual, donde el conflicto, digamos, tiene que ser sacado de la realidad, digamos, no puede ser algo que no pase. Todos estos conflictos en la escena se le pasan a una o a varias personas, pero sabemos que en la realidad le pasan a muchas, ¿no? Y bueno, a partir de la escena que termina en un momento de crisis, se debate con el público qué vieron, qué pasó y cómo se podría solucionar este conflicto, qué alternativas de solución encuentran, y el público digamos, no solo participa diciendo su opinión, sino que pasa a actuar y a reemplazar a los actores. Entonces, una vez que alguien dice, bueno, yo tengo una idea de cómo se podría solucionar este conflicto, se levanta y pasa a escena y pasa a reemplazar a uno de los personajes. Entonces ahí se ve cómo se opera en el cuerpo este conflicto, porque una cosa es el discurso y otra cosa es estar en el lugar, ¿no? Claro, es como hacer carne el conflicto y la solución al mismo tiempo. Exactamente. ¿Y ustedes ven que en algún punto incide esto en la sociedad o en el grupo en el que se manejan, en el que se mueven? Y sí, por lo menos esto de poner en la práctica, ¿no?, en la praxis, la palabra de uno y el cuerpo en ese lugar, genera un descubrimiento de uno en ese espacio y un descubrimiento del otro, ¿no? Hay como un descubrimiento donde hay un aprendizaje y ese aprendizaje abre un camino, ¿no? Abre un camino, por eso es la praxis de la libertad, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? Sí, además es una... A ver, el teatro de oprimido es una herramienta política y es una herramienta pedagógica enorme, ¿no? Para trabajar cualquier problemática, nosotros que estudiamos para ser futuros profesores de historia, digamos, es una herramienta enorme para trabajar cualquier conflicto que tenga que ver con la sociedad y para no quedarse en el discurso. A veces lo que pasa en estas cosas es que uno debate mucho con la palabra, pero otra cosa es debatir con el cuerpo. A mí se me ocurría, porque yo cuando era docente, ahora hace mucho tiempo que no, hace mucho tiempo dejé, pero cuando enseñaba historia, yo lo hacía teatralizando las batallas y todo, pero bueno, esta me parece una herramienta maravillosa porque lo que ustedes proponen, que en ese momento yo no lo aplicaba ni lo conocía, que los chicos actúen, propongan cómo podía haber sido de otra manera tal batalla, cómo tal cual San Martín hablase con, no sé, Bolívar, lo que sea. Tal cual. Es como que lo comprenderían mucho más el momento histórico que leyendo de un libro y bueno... Exacto. Sí. Yo me limitaba a hacer una simple, les pedía que representen la batalla, ¿viste? Pero les quedó, supongo que les habrá quedado más que habiéndolo leído nomás del libro. Y creo que lo interesante también, perdón, como vos comentabas, no es que hay los que han estudiado teatro, pero los que no son actores de carrera, entonces animarse también a ese juego, ¿no? Tal cual, es un teatro popular abierto a todas las personas, todos pueden hacer teatro, esa era una de las premisas de Augusto Boal. Y además es un teatro para la transformación, digamos, no nos sirve el debate, no nos sirve un montón de pedagogía si uno no busca transformar algo. Entonces, lo que tiene, nosotros entendemos este teatro como una herramienta también de transformación, en el sentido en el que al poner el cuerpo, buscando alternativas y ponerle el cuerpo a eso, ya estás ejerciendo un inicio de transformación, porque ya estás experimentando algo distinto. Entonces, a esos sueños, a esos deseos, ponerle el cuerpo, ¿no? Además, me parece interesante esta articulación, como decíamos antes, con lo que tiene que ver con Paulo Freire, ¿no? Con toda esa postura desde lo educador, desde lo político, lo social, pero además lo están aplicando en un espacio que es de formación, que si hay algo que acá siempre, por lo menos, discutimos con desde el espacio de SUTEBA, es que tantas cosas que se reclama, la escuela pública, el docente, y sin embargo no se revela el punto inicial de todo esto, que es la formación que los docentes tenemos, ¿no? Cuando nos enseñan clases sentados frente a un pizarrón y después se pretende que el docente sea innovador, que, claro, ¿no? Que claro, pinte de colores todo, pero a uno le enseñan frente a una pantalla en blanco casi. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Hace falta encontrar otras herramientas. Claro, y que los chicos se dejen de aburrir a veces. Realmente. Sí, lo que pasa es que a veces no se les propone que pongan en juego nada de creatividad. Entonces, si se trata de repetir fórmulas, no se aprende. Entonces, creemos que se aprende de otra manera, como recién decía Jorge, ¿no? Como también se nos, es cierto que en la formación docente hay como un déficit grande en lo que es otro tipo de herramientas pedagógicas. Y esta nos parece que es una herramienta interesante, por lo menos. Claro, seguro. Y ambas son docentes, profesoras de historia, ¿verdad? ¿Cómo se llevan con esa actividad? Todavía no nos recibimos, estamos estudiando, igual yo estoy ejerciendo. Es re lindo, es hermoso, está bueno. Pero bueno, también es cierto que a veces a uno le faltan como herramientas. Yo por lo menos, esta herramienta dentro del teatro de la oprimida hay otros tipos de teatro, ¿no? Hay varios tipos, hay varias herramientas. Yo hay varias que las utilizo en las clases de historia y funciona muy bien. Porque no es lo mismo que el chico te escuche sentado a que él ponga el cuerpo y él tenga su propia palabra sobre lo que siente y lo que piensa, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Bueno, les agradecemos un montón, Adriana Chamorro y Florencia Colombo, ambas educadoras sociales. Celia, ¿querés hacer otra preguntita? Sí, más que preguntita, sacándolas de esto, Adriana, sobre todo a vos, sacándote de esto que venimos hablando, como yo siempre comento de actividades culturales y en particular de la Hora de los Pueblos, que me enteré que vos das clases ahí, ¿no? La hora, primero que quiero aclarar, la Hora de los Pueblos, para aquellos que no conocen, es un centro cultural que está en Munro, en la calle Vélez Sarsfield, 4198. Y bueno, yo sé que vos das clases, ahí. Sí, doy clases de ritmos latinos. Ah, y buenísimo. De salsa. Pero también hay otros talleres, muchos talleres, entre ellos hay uno de danza afro, que en la zona es el único, porque para tomar clases de danza afro hay que ir a Capital. Hay clases de guitarra, de percusión, y de francés. Comentaron, bueno, con respecto a afro me dijeron que es maravilloso, gente que estuvo yendo a estas clases. Y también me comentaron que ahora están promocionando mucho las clases de computación, que sale 30 pesos la clase. Sí. ¿Como que es algo un poco nuevo dentro del lugar? Sí, o hace en realidad es, o sea, es un espacio bastante, digamos, tipo cooperativo, ¿no? Porque el que no puede pagar, no necesariamente tiene que pagar, o sea, es un espacio abierto y, bueno, paga lo que puede, no hay una exigencia de que el valor, qué sé yo, es 30 pesos, o sea, y es una... Por eso está bueno el lugar, o sea, está bueno como espacio, digamos, cultural y de arte para la comunidad en el lugar, o sea, en Munro no había nada antes. Y de repente, bueno, está en una esquina, tiene un... Digamos que es muy lindo. ¿Y cuánto hace que está el lugar? Y hace... va a ser 2 años ahora. Jovencito, porque hacía poco tiempo, sí, hace unos meses, sí, que se trató, sí, de cerrar y todo ese, sí, problema. Sí. O sea que tiene muy poco tiempo y es una movida bastante importante, sí, ¿no? Además, por todos los talleres que hay. Siempre hacemos ferias artesanales, sí, este, claro, hacemos charlas, ha venido bastantes personajes importantes a dar charlas, así, uh-huh, que sí, es un lindo lugar, es un lindo espacio. Uh-huh. La verdad que... Bueno, buenísimo, sí, que nos aclaras un poco, ¿no? Esto. Sí. Sí, no, digo, y un espacio que ha resistido el embate en varios casos del municipio en el, sí, cual vivimos, sí, ¿no? Porque, no, el municipio no, sino de quienes dirigen el municipio. Sí. Este, porque de hecho fue en el año pasado, ¿no? En el programa que tuvimos al aire a varios compañeros que estaban haciendo sentadas y peleando para que se reabra y lo lograron. Pero una y otra vez intentaron cerrar un espacio que estuvo cerrado durante años. O sea, todos los vecinos de Munro recorramos esa esquina. El recuerdo es un lugar cerrado, tapiado, olvidado, que servía para juntar mugre. Y ahora que es movimiento, que hay un mural en el frente, que hay actividades que no se consiguen en otros lados. Claro, y lo que ella comenta de aranceles, que bueno, está arancelado es lo mínimo y aquel que no puede pagará lo que pueda. Pero claro, eso es muy importante. Sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a recordar a nuestros oyentes que la obra de Teatro del Oprimido, que se está presentando ahora en Humahuaca, 3508 Escazona, Humahuaca, en el Abasto, los segundos domingos de cada mes a las 19, y es la obra que van a llevar tanto Adriana Chamorro como Florencia Colombo al Instituto de Formación Docente 39 de Vicente López en Agustín Álvarez y Maipú el martes 19 de agosto. Exacto. Sí. ¿A qué hora va a ser eso? Y a las 19 horas. Perfecto, 19. Mismo horario. Así, sí, que quedan todos invitados, sí, y por supuesto vamos a ir. Bueno, gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo a Adriana, bueno, Chamorro y Florencia Colombo, ambas educadoras sociales, estudiantes del profesorado de Historia e integrantes del Centro de Estudiantes La Fraile. Bueno, gracias. Continuamos ahora con un tema musical. Sí, vamos a escuchar a Sixto Violín de Los Guaira, Los Salteños, pero esta vez interpretado por los amigos Diego Costa en guitarra y Maxi Oliva en voz. Que estuvieron presentándose el sábado en Tiempos Modernos y ahora vamos a dar una fecha porque van a estar este sábado en otro lugar. Los escuchamos. Cuando se muere la tarde pintando los algarrobos, crece en el aire el silencio y canta tu violín. Guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulza el alma cuando llora chacarera desde tu violín. Ay, Sixto, pa' la vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Qué dulce repiquetea el canto de los coyuyos, en Icaño, en Uyamauta, dentro de tu yo he visto a las tejedoras con los ojitos cerrados oyendo el violín. Deja que pasen los tiempos, que se olviden de tu canto, que siempre andará en el aire vivo tu violín. Ay, Sixto, pa' la vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Comienzo de espacio publicitario. Y una vez más, demostrando que esto se lleva en la sangre. Animate a cantar. Juegos vocales, canto en grupo, ejercicios respiratorios, improvisación. Ahora estamos estamos iniciados. Primera clase sin cargo. Comunicate al 15 51 44 58 88. De remate, que es una buena hora. Fin de espacio publicitario. Bueno, escuchábamos a Sixto Violín de los Guaira, los salteños, por Es una chacarera, ¿no? Interpretada por Diego Costa en guitarra, Maxi Oliva en voz, y ellos van a estar presentándose, el dúo Diego Costa, Maxi Oliva, con invitados especiales como Diego Esteban Farías Gómez, este sábado en el espacio La Multiforme, en Baigorria 2433 Munro, a las 20:30. Elecciones en la CTA, La Flecha está en el aire, 26 de junio de 2014, por Hugo Yasky. En la sede de Piedras 1065 y con la presencia del escribano público Antonio Cartañá, comenzó la etapa de normalización de nuestra central, desde donde seguiremos profundizando un modelo sindical con la participación de quienes somos el verdadero sujeto de cambio, los trabajadores. El jueves 19 de junio la CTA reunió a su Comisión Ejecutiva Nacional y a 22 secretarios generales de organizaciones del ámbito nacional y puso fecha de elecciones que renovarán los miembros de la conducción a nivel nacional, provincial, regional y local. También serán elegidos en el mismo acto los delegados congresales nacionales y provinciales. La reunión fue presidida por Hugo Yasky y Pedro Guajeiro y fijó el 18 de noviembre como la fecha del comicio. En el mismo acto se resolvió convocar al Congreso Nacional Ordinario para el 22 de agosto del año en curso, como parte del dispositivo electoral que ya está en marcha. Votar para fortalecer la central. Con elecciones que vamos a hacer el 18 de noviembre, tenemos la oportunidad de dar nuevos pasos en el fortalecimiento de nuestra central. Esta elección nos coloca ante el desafío de garantizar un acto de absoluta transparencia, que sea poner en práctica todos nuestros principios relativos a la democracia sindical. Pero también es imprescindible que esta convocatoria nos permita poner a la CTA en debate para alimentar el crecimiento político de nuestros cuadros y posibilitar la movilización que en todo el país garantice una participación masiva. Está en esta condición de por sí necesaria para que la elección no termine siendo un trámite formal o un dibujo para los medios de prensa, pero también lo es para terminar de reparar definitivamente lo que produjo el fraude de Pablo Micheli en todas las escuelas. Este es el comunicado que subió la CTA y que lo podrán encontrar en la página de www.cta.org.ar. Y Jorge, el otro día estuviste presenciando la muestra de teatro, perdón, de muestra de arte en SUTEBA, docentes de, con arte y parte. Sí, seguro, estuvo muy bueno y en breve estaremos entrevistando a algunos de los artistas que ahí estuvieron. Qué bueno. Bueno, les quería comentar que este martes estuve en la Junta Vecinal Manuel Belgrano porque hubo elecciones. Ya hay presidente, vicepresidente, secretario. Y bueno, estuvimos todo el vecindario votando a vocales y primer vocal, segundo vocal, en fin. Fue una movida muy importante. Y ahora tenemos en línea a Santiago Alveolite, que nos va a contar, que si no me equivoco te nombraron secretario, Santiago, ya nos vas a contar ¿de qué se trata todo lo que está pasando en la Junta? ¿Cómo es todo este proceso? Bueno, ¿qué tal, Santiago? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, estoy acá con Jorge y con Ana Belén. ¿Cómo Así le va? Que... Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, contanos, Santiago, un poquito cómo es esto de la Junta Vecinal, un poco la historia de la Junta, qué pasó este martes. Sí, la Junta Vecinal Manuel Belgrano es una institución que tiene mucha historia en el barrio. Está ubicada ahí en el límite entre Munro y Carapachay, en Castro, entre Belgrano y Armenia. Muchos los oyentes capaz ya la conocen. Sí, acá la nombré varias veces. Claro, tiene 61 años de historia, está cumpliendo ahora el mes que viene, el 9 de julio. Y bueno, es una institución donde han pasado generaciones de vecinos, que ha tenido mucha actividad comunitaria. Siempre que se acercan vecinos de mayor edad nos cuentan lo que era ese lugar, la cantidad de gente que se juntaba ahí para diferentes actividades. Ha habido de todo, desde consultorios médicos, comedores, talleres, centros jubilados, movidas culturales. Y bueno, lamentablemente, en la década del 90, con el decaimiento de todos los espacios públicos, bueno, no fue una excepción esta junta. Y a partir sobre todo del 2001-2002 empieza como a abandonarse el espacio. Y bueno, recién el año pasado, hace 5 años, perdón, cuando se presenta la renuncia del que era el último presidente, quedó medio en la intemperie ese lugar, digamos. Solamente siguió funcionando el boxeo y el centro de jubilados. Y hace 2 años un grupo de vecinos empezamos a participar de a poco, a ponerlo lindo. Estaba el lugar muy destruido, con muchas deudas. Bueno, y eso fue creciendo de a poco, la participación. Se empezaron a acercar los vecinos que siempre participaron en otros años. Bueno, y lo bueno fue que después de tanto tiempo, el martes pasado, como recién comentaban, se realizó la asamblea normalizadora que debíamos hacer para regularizar los papeles, porque hacía muchos años no se presentaban papeles. Bueno, y fue una fiesta, mucha gente, se acercaron como 70 vecinos y vecinas con el frío y todo, estuvieron ahí varias horas. Y bueno, se aceptó la renuncia, porque había que cumplir con ese trámite legal, se aceptó la renuncia del que era el último presidente que había renunciado. Y bueno, dimos los pasos estatutarios necesarios para elegir una nueva comisión directiva. Bueno, y ahora hay que ponerse a trabajar. Para seguir desarrollando todas las cosas que estamos empezando a hacer hace 2 años. Seguro. Y decime, ¿las reuniones siguen siendo los martes, las reuniones de vecinos? Vamos a ver cómo seguimos ahora, porque nosotros veníamos con un sistema provisorio, porque estábamos funcionando sin cumplimentar algunos aspectos legales que terminamos de hacer el martes. Así que vamos a ir viendo, porque la idea es que cualquier vecino que quiera participar tenga su ámbito de participación, así que va a haber comisiones de trabajo de diferentes aspectos. Bueno, y además las actividades que venimos haciendo estos últimos años continúan, ¿no? O sea, sí, estando en la escuela de box, hay un centro de jubilados al fondo con mucha actividad, hay una escuela de circo que está funcionando desde hace algunos meses, hay talleres, diferentes actividades culturales, hay clases de baile de tango. Ahora se inicia en agosto una sección de la primaria de adultos número 5, que ya tiene 16 inscriptos, y también una sede de fines va a ser el lugar para terminar el estudio secundario. Así que bueno, seguimos con todo eso, contentos. Contanos, Santiago, ¿y cómo para comunicarse, si quieren comunicarse con la Junta? Sí, la mejor forma es acercarse al lugar, porque de paso el conocimiento personal de los vecinos siempre acerca, es mucho mejor. Así que... si buscan en Facebook Junta Vecinal Manuel Belgrano, obviamente hay Facebook, pero si cualquier persona que tenga ganas de participar, lo invitamos a acercarse cualquier día. Casi todos los días, a casi toda hora hay alguien. Ajá. Así que es cuestión de arrimarse. Es ahí a 2 cuadras de Sibori, en la avenida Sibori, entre Belgrano y Armenia. Sí, Ramón Castro. Ramón Castro, 5175. Eso, la dirección, bien. Y Santi, hay un mural que también lo hace que no pase desapercibido, ¿no? Que uno va caminando por ahí o pasa con el auto y llama muchísimo, poderosamente, la atención. Sí, el mural ese fue parte de todo ese proceso, no solo el día que se pintó o los días que se pintó, que duró varias semanas el trabajo, sino todo el proceso de pensar el mural y de hacerlo fue un trabajo realizado por uno de los tantos colectivos artísticos que integran o que participan de este espacio, que se llama Transentorno, que son gente del barrio, artistas del barrio, que hacen este tipo de cosas. Y bueno, para la Junta también hicieron todo un trabajo en el barrio, se pensó el boceto y bueno, durante varias semanas lo pintaron, y el 8 de marzo justo de este año se hizo la inauguración. de ese mural, con también una actividad que fueron 400 o 500 vecinos, desbordó de gente, tuvimos que cortar la calle porque no había espacio. Y sí, es el mural que ahora le da cierta identidad también al lugar, todo el mundo lo reconoce. Santiago Alveoli, te nos comentabas, bueno, sos secretario de la Junta Vecinal Manuel Belgrano, ¿y esos cargos son interinos o cómo es? Como esto es una construcción colectiva, contanos cómo se da esa dinámica. Sí, no, formalmente hay que ocupar cargos, como que indica el estatuto. La participación va por otro lado, además, o sea, no son los 14 cargos que indica el estatuto solamente las personas que participan. De hecho, somos muchísimos más, lo que pasa es que hubo que designar responsabilidades para poder seguir haciendo todos los trámites estatutarios. Así que la dinámica es eso, hay una comisión directiva, como en cualquier club, con responsabilidades más definidas, como la tesorería, la presidencia, la secretaría, vocalías, pero la idea nuestra es, a partir de ahora, empezar a generar espacios institucionales de participación que incluyan a la mayor cantidad de vecinos posible. Qué lindo, qué interesante y qué buena iniciativa, lo felicitamos por eso. Sí, realmente yo estuve, fue maravillosa, me encantó votar, me encantó participar. Y bueno, Jorge, vos también te ibas a acercar, anduviste con un problemita, pero realmente, porque vos sos vecino también del barrio, ¿no? Soy vecino, participé de la inauguración del mural, me acerqué cuando fueron los talleres de circo. La verdad es que es muy lindo, bueno, un poco lo que comentábamos hace un rato con las compañeras de una de las compañeras que trabaja en la Hora de los Pueblos, en el Centro Cultural. Esos espacios que uno los ve cerrados durante tanto tiempo, donde se amontonaba tierra, un lugar que no llamaba la atención más que por lo abandonado que se veía, ¿no? Como durante muchas décadas se veía abandonado el país, y que ahora se lo ve reactivado, funcionando con vida, con jóvenes. El día de la inauguración del mural estaba toda la calle cortada, no porque alguien estuviera cortándola provocando, sino que la gente se iba juntando y se iba reuniendo en la vereda, en las calles. Así que realmente eso, bueno, Celia, vos recordabas la película de Luna Avellaneda con un final feliz en uno de los mensajes que me enviaste, así que sí, es fue lindo, muy emocionante. Bueno, y después en Facebook se ve una foto donde se ve la fachada de cómo estaba antes y cómo está ahora con el mural, ¿no? Y todas las actividades que se hacen. Bueno, Santiago, no sé si querés comentarnos algo más, si no, te agradecemos que estés participando con nosotros en la radio y que le cuentes a los vecinos todo este tema de bueno, lo que es la junta vecinal y cómo se está moviendo, ¿sí? Bueno, no, lo último, sí. Los que son vecinos de la junta, que estén atentos, que el 9 de julio seguramente haremos algo, un locro, unas empanadas, que ya lo festejamos siempre el 9 de julio, no solo por lo que es la fecha de patria histórica, sino porque es el aniversario del club. Así que bueno, justo ese día juega Argentina, si tenemos suerte, así que vamos a hacerlo tempranito para poder ir todos a ver el partido a las 5. Bueno, muchas gracias, Santiago, y bueno, hasta las próximas novedades. Dale, muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Chau. Bueno, dialogábamos con Santiago Alveolita, secretario de la Junta Vecinal Manuel Belgrano, que está emplazada en Ramón Castro 2472. No. A ver, perdón, ¿la dirección? Creo que 5175. Ay, perdón, tomé otra dirección. nuestra agenda cultural lo tiene archivado en la memoria. No, esta es 5175. Buenísimo, si no de todos modos lo vamos a compartir seguro en la, página de Facebook. De Facebook de la Campana de los Trabajadores, para que los vecinos puedan acercarse. Y bueno, vamos a escuchar otro tema, Zamba de los Mineros, también por los salteños Cuchi Leguizamón y Jaime Dávalos, interpretado por Diego Costa en guitarra y Maxi Oliva en voz. Palo de Marcelino Ríos para corpacharme con vino moral. Yo soy aquel cantor nacido en el carnaval minero. De la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampacá. Estrella de cuarzo del Culampacá, la zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir sueño del oro, vivir el sueño del vino. Zamba de los Mineros por el dúo de Diego Costa y Maxi Oliva. Diego Costa en guitarra, Maxi Oliva en voz. Y estamos en comunicación con Elena Belingueres. Ella es arteterapista y está dando unos talleres en Suteba Vicente López. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos estos minutos. Y comentanos acerca de los talleres que estás dando allí. Es amplio. El tema del arte terapia no es muy conocido, entonces a veces se confunde hasta dónde es el arte, hasta dónde es la terapia. La diferencia entre una psicoterapia y el arte terapia es que la psicoterapia, por ejemplo, tenés un problema con un incendio, la psicoterapia te va a ver a bucear desde dónde te viene ese problema. El arte terapia te va a hacer pintar las llamas y no te va a calificar lo que pintás. Te va a hacer bucear a través del arte y no te va a dar respuestas psicoanalíticas, por ejemplo. Como otro enfoque o otra manera de abordar lo que sería una situación traumática en este caso, ¿no? ¿Qué vos decís? Di el ejemplo de una situación traumática, pero no necesariamente es bucear en las situaciones traumáticas. Uh-huh. Es hacer que la diferencia entre un artista y una persona que está en arte terapia, el artista necesita su plástica, en caso de que sea un plástico, porque es una necesidad imperiosa como cualquier vocación. Uh-huh. Usamos la plástica en arteterapia, pero no para ser artistas plásticos, sino como parte de un proceso de buceo en la persona. Uh-huh. A través de todas las expresiones de las artes. Esto quiere decir que, digamos, el arte sería una herramienta para ir más allá solo de la, o sea, no es solo la producción de una obra plástica. No es la producción de una obra el fin. Uh-huh. Sino el fin es el proceso que lleva a producir obras. Claro. ¿Mm? Esa sería un poco más explicaría un poquito más. Y son las artes, es el psicodrama, son máscaras, son títeres. el armado de una obra, la dramaturgia, o sea que es muy amplio todo lo que se puede hacer en arte terapia. Elena, ¿y por qué este espacio en un local sindical, en una seccional de SUTEBA en Vicente López? Porque yo armé un proyecto para trabajar el tema del estrés docente a través de la arte terapia. Y lo vinculaste a partir también de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Claro, el año pasado lo comenté a la Secretaria General de SUTEBA, Vicente López. Le gustó el proyecto, lo charlé con la Secretaria de Salud. Le gustó, entonces lo mandaron a Central, gustó y bueno, dieron el ok. Sí. Dieron el ok. Sí, y lo interesante de esto también, además de que, bueno, de como vos comentabas a partir del arte y la producción, es desde el lado terapéutico cómo abordar o cómo poder tomar, primero canalizar estas situaciones y luego cómo abordarlos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas desde las cuales en los encuentros se va desarrollando todo esto? O sea, sé que lo haces desde el lado de la plástica, pero también desde la danza y del lado... Sí, en realidad siempre comienzo con danza, movimiento, terapia. Eso es, así se llama, danza, movimiento, terapia. No es danza terapia, porque la danza terapia tiene movimientos guiados. Ajá. En danza, movimiento, terapia, cada uno parte del movimiento que le genera la música, que le genera el aire, que le genera su deseo. Siempre parto del movimiento con el cuerpo, porque también en el cuerpo hay un reservorio de dolores y de quejas que a veces no escuchamos o no vemos. Uh-huh. Y esto sería como predisponerse, luego del movimiento con el cuerpo, predisponerse o abrirse a otras expresiones artísticas que podemos trabajar, que podemos disfrutar. Claro. Elena, yo me llamo Celia Dayan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Celia? Bien. Bueno, un poco esto que hablas, esto de rescatar el cuerpo, ¿no? Porque realmente el cuerpo habla si lo escuchamos, ¿no? Es decir, en general hacemos pasar todo por la mente, pero tu propuesta es, tiene más conexión con lo corporal, con lo creativo, ¿no? Con, digamos, no pasarlo tanto por la mente, sino por las sensaciones, ¿o me equivoco? Mira, pasaría por la mente en un proceso personal e individual. Uh-huh. Porque la mente, nosotros somos una unidad, mente, cuerpo, espíritu, no sé dónde empieza y dónde termina cada parte. Sí. Entonces, hay un proceso de intelectual o de pensamiento, pero generalmente se da o en la ronda, porque siempre hay ronda de puesta en común con lo que pasó, y cada uno se lleva y sigue elaborando esto, si quieren un espacio psicoterapéutico y si quieren su casa. Sí, no, está bien. Yo, como hablabas antes del estrés y de que el docente o la persona, ya sea docente o no docente, como que registre lo que le pasa, porque a veces perdemos el contacto con nosotros mismos. Es verdad. Un poco me refería a eso, la cosa de la mente, ¿no? Sí, sí, cuando... ahora entiendo. No, que no quede en la mente, en el pensamiento. Sí, eso es lo que yo... resolverlo desde ahí, claro, ahora entiendo. Sí, sí, sí. Me refería por ahí, sí. O sea, por ahí no, me refería a eso, ¿no? Como sí, sí. Hacerlo más vivencial y desde ya la mente, pero más al servicio, o lo que uno piensa, más al servicio también de lo que uno va sintiendo, ¿no? Tomar mayor registro, por lo que yo pude entender, es de así. Tu propuesta. Es así. Y Elena, entonces la convocatoria es para abierta a los docentes, afiliados y no afiliados al SUTEBA. Así es. ¿Y los días? Los días jueves de 18 a 19 y 30. 18 a 19 y 30, los días jueves. Y para información se pueden comunicar con el 4711. Uh-huh. 1100, que es el teléfono de SUTEBA, y pedir con Marina. A veces Marina no está, porque ustedes saben que los docentes tienen muchas actividades también por fuera del sindicato. Uh-huh. En defensa de los trabajadores, ¿no? Entonces dejar allí el mensaje y Marina se comunica, o alguien de la Secretaría de Salud se comunica con la persona que deje el mensaje. Los honorarios son institucionales, o sea que esto es la idea, que pueda hacerla todo el mundo. Uh-huh. y es algo para disfrutar. ¿Y los materiales para trabajar? Los materiales son muy sencillos. En realidad trabajamos mucho con elementos descartables, con papel madera, con papel corrugado, con témperas, lápices, pero no siempre usamos todo. O sea que eso, hilo, lanas, telas, maderitas. Reciclado también. Reciclado, sí. Bueno, Elena, es muy interesante. Vamos a subir también a nuestra página en Facebook de la Campana de los Trabajadores esta nota y la información. Y desde ya que este espacio está abierto para que puedas seguir difundiendo y contándonos acerca de la arteterapia, de esta actividad tan interesante y que, bueno, que también es el camino de la salud, ¿no? Eso, así eso vamos. Bueno. Bueno, muchas gracias, Elena Belingueres. Dialogamos, ella es arteterapista y va a estar presentando este encuentro allí en Suteba Vicente López, Córdoba 2485. Pueden acercarse los jueves de 18 a 19.30 y llamar al 4711-1100. Y continuamos. Vamos a continuar con más música, ¿no? Por supuesto. Antes quería invitar a nuestros oyentes a un evento que van a estar llevando a cabo Cucharones de la Calle. Ellos fueron entrevistados aquí en este programa. Hablamos con Sabrina Maica, que es una de las impulsoras. Ellos ofrecen un plato de comida caliente a aquellas personas en situación de calle en la zona de Tribunales los sábados por la tarde, y es por eso que organizaron este evento en Paseo de la Resistencia. Esto va a ser el 27 de junio a las 22 horas en Avenida de Mayo 649. Va a haber obras de teatro, bandas, exposiciones, y lo que se pide es una entrada, una donación, que puede ser salsa de tomate, café, sal, legumbres, aceites, pañales, leche, azúcar, todo a beneficio de Cucharones de la Calle. Y bueno, esa era la invitación, y comentábamos previamente esta muestra que se está llevando a cabo también en Suteba, donde muchos artistas están exponiendo sus obras y puede ser visitada todos los días, de lunes a viernes, por supuesto, allí en Suteba Vicente López. Y los artistas que están exponiendo son Darío Isolica, Cecilia Yeric, Miguel Mateu, Estela Cardoso, Clara Gómez, Jorge Velarde y nuestro compañero Jorge Pérez, que es artista plástico y está exponiendo allí también. Bien, hay que ir entonces. Sí, por supuesto, vamos a ir a visitarla de lunes a viernes de 9 a 18 allí en Suteba Vicente López. Bueno, temita musical y después les comento unas cosas antes de que nos vayamos. Coméntalo ahora, sí. Bueno, el tema lo dejamos para despedirnos. Bueno, bueno, les cuento. Este domingo 29 a las 15.30 en Munro, que se llama Plaza La Paz, que está en Irigoyen, entre Posadas y Saavedra, hay un espectáculo que se llama Tate Plan y Arte Desenrejante. Tateplan, Arte Desenrejante. ¿Y qué va a haber? Va a haber magias, cuentos con música y tango, juegos callejeros, talleres de plantines y stencils. Así que bueno, esto es en la Plaza La Paz, domingo 29, 15.30. Tateplan, Arte Desenrejante, se llama el espectáculo. Están todos invitados. Y por otro lado, eso que les comenté es el domingo, pero este viernes, o sea, mañana, viernes 27 a las 19.30, esto es en el Espacio Cultural por la Memoria, va a comenzar a las 20 y termina a las 22 puntualmente, va a haber una charla debate que se llama Delitos Económicos y Complicidad Empresaria con el Terrorismo de Estado. Va a estar Pablo Yonto, que es abogado querellante de familiares y víctimas de causas de lesa humanidad, Alejandro Jasinski, historiador, Pedro Vizcay, ex integrante de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, ¿esto dónde va a ser? Avenida de Mayo. Salón Domingo, sí, quería comentar porque dice ahí, Salón Domingo Rúfolo, que es Avenida de Mayo, 1388, Villa Adelina, que es Banco Credicop, la filial Villa Adelina. Avenida de Mayo, 1388, entrada libre y gratuita, es el Espacio Cultural por la Memoria. Este viernes 27 a las 19.30, para comenzar a las 20. ¿Sí? Bueno. Qué interesante, se le vamos a ir seguramente. Sí, sí. Así que nos despedimos para hasta el próximo jueves, ¿no? Una hasta vez más, en la campana de los trabajadores. Hasta el próximo jueves, Celia. Y le agradecemos, por supuesto, hasta luego, chicos, y le agradecemos, Lucas, por supuesto, a nuestro operador Lucas Narreondo, que nos da una mano y realmente nos ayuda un montón. Así que nos despedimos con Que Vivan los Estudiantes, de Violeta Parra, por Mercedes Sosa. Hasta el próximo jueves. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa.